poblado. La música no tiene color, la música no tiene color. Arcoíris en el cielo, poniendo a todos de un mismo lado. Folclore parte del pueblo, costumbres que andan en marcha. No puedo creer que burlen a la cultura de quien trabaja. Naciones, bandos, fronteras, lo mismo es hablar de raza. A quien lucha por la tierra, la Pachamama su cuerpo abraza. La música no tiene color, la música no tiene color. Es como decir que un cuadro te suena algo desafinado. La música no tiene color, la música no tiene color. Es como decir que el aire tiene gusto a salchichón. La música no tiene color, la música no tiene color. Es como decir que un cuadro te suena algo desafinado. La música no tiene color, la música no tiene color. Arcoíris en el cielo, poniendo a todos de un mismo lado.